casa para ir a trabajar. Y la nena se queda, se queda a descansar. Duerme hasta el mediodía, después se va a pasear. Y el pobre va a su casa y tiene que cocinar. Pero por la tarde labura sin parar. Pero llega en la noche, quiere ir a descansar. No sabe que en su casa lo espera su mujer, que quiere que la mime y no sabe qué. Quiere descansar. Quiere descansar.